Buenos días, queridos vecinos, buenos días, Alberto. Gracias no solamente por estar, sino por lo que significa para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Realmente esto sé que es un trabajo de toda una vida y que de alguna forma se ve plasmado en estas realidades. Gracias, ministra Mónica Silva, ministro Carlos Valery, gracias a todos los directora, realmente que nos hizo emocionar recién, Mónica, delegada Lorena Montovio, legisladores provinciales, concejales, presidenta del Consejo Deliberante, secretarios del Gobierno Municipal, instituciones educativas que nos acompañan, medios de prensa, acá representantes de nuestras fuerzas policiales, gracias a todos los vecinos y a los niños. Realmente, después de las palabras de Mónica, hay poco por agregar, ¿no? Y esto, en resumen, digo, los sueños se pueden hacer realidad. Y este es un sueño muy deseado, pero muy trabajado también. Yo diría que es la gota que orada la piedra, por lo que he visto que nos ha relatado recién Mónica, en cuanto a las intenciones puestas con vocación y con trabajo, terminan generando realidades que hoy nos complace como sociedad el poder estar inaugurando un flamante edificio que va a ser para educar a nuestra sociedad, a los niños que merecen toda nuestra atención, merecen todo nuestro cariño, y veo que la Escuela 293 es lo que ha hecho en toda su historia. Y en este relato de Mónica uno puede ver que los sentimientos con que se mueven nuestros queridos docentes creo que son un ejemplo seguramente de todos los docentes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es lo que nos reconforta como papás y como ciudadanos, de que nuestros niños en las escuelas son tratados con ese amor tan, tan profundo, tan lindo, y que realmente te felicito, Mónica, porque creo que a través tuyo todos hoy pudimos vivenciar lo que pasa dentro de las escuelas. No solamente el amor con el que se trata a nuestros niños, sino también veo de que siempre van por más, buscando mejorar la calidad educativa. Y esto, digo yo, es un valor agregado, ¿no? Muchas veces cuando de alguna institución vienen a un comercio, una empresa, a pedir ayuda y piden por favor, yo digo, al contrario, digo, no por favor, te felicito a vos porque esto es algo agregado a tu función y que lo haces por pura vocación, algo por lo que no te pagan y sin embargo se ocupan para que justamente vaya adelante la institución que llevan como responsabilidad y para lograr siempre el valor agregado que muchas veces, por supuesto, el Estado intenta hacer todo el mayor esfuerzo, y hoy que soy parte de este Estado veo que no es fácil, es todo un sacrificio, todas gestiones, pero tan importante es la ayuda de las autoridades de distintas instituciones, como vos trataste recién, Mónica, que creo que también eso nos ayuda para que estas realidades se puedan concretar. Hoy, a un día de este hermoso Día de la Patria, donde honramos y festejamos un aniversario más de nuestra bandera, creo que es el corolario para todas estas banderas que están aquí, realmente darle este color celeste y blanco a esta hermosa inauguración, esta bandera, este signo patrio que nos identifica, este signo patrio que realmente hoy acá vemos enarbolado en tantas instituciones educativas que nos acompañan y que nos muestran que nuestro querido país necesita justamente de personas con este grado de vocación y defendiendo estos colores y defendiendo nuestra patria. Así que muy feliz hoy de estar al frente de esta ciudad, de poder estar en una inauguración más de la que ya hemos compartido con el señor gobernador, y por supuesto pedirle a Dios que bendiga este edificio, que lo bendiga para aquí todas las personas, docentes, niños, realmente estén protegidos y por supuesto logren todos los objetivos que se propongan. Y como dijo acá la directora, si pudieron llevar adelante con tanto prestigio esta institución en un lugar que no ofrecía las mejores condiciones, me imagino lo que va a ser de ahora en adelante la Escuela 2.93. Así que los mejores augurios. Gracias a todos por estar aquí compartiendo este momento tan especial para la ciudad. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias.